Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. La cuarentena demuestra tres cosas, según la afamada revista humorística francesa Charlie Hebdo, y demuestra que, en primer lugar, nuestra economía se derrumba tan pronto como deja de vender cosas inútiles a las personas sobreendeudadas. Es decir, cuando le vende a la gente cosas que no necesita con dinero que no tienen para pagar. En segundo lugar, es perfectamente posible reducir la contaminación. Y esto quedó demostrado con las noticias asombradas de mucha gente que habían encontrado cardúmenes de peces en los canales de Venecia, aguas que están hace décadas contaminadas totalmente. Sin embargo, al recluirse el público, dejaron de contaminar por poco tiempo las aguas de los canales y allí encontraron los peces un nuevo hábitat para desarrollarse. Es decir, que es perfectamente posible reducir la contaminación ambiental. Y por último, contaba Charlie Hebdo, la revista francesa, las personas peor pagadas del país son las más esenciales para su funcionamiento. Y esto queda demostrado en los operarios de las plantas energéticas, en las enfermeras, mucamas, en los enfermeros, los trabajadores de la salud en general, que son los que cobran menos y son los más importantes para seguir que la sociedad siga aún en esta pandemia, siga adelante. Estas tres premisas que plantea la revista son las que tenemos que tener en cuenta. El capitalismo no aguanta tres meses de inmovilidad. No las aguanta. Su génesis y su destino es acumular dinero, acumular riquezas. Por lo tanto, cuando se dejan de acumular riquezas durante un breve lapso de tiempo, el capitalismo pierde su razón de ser. Los sistemas que nosotros proponemos, sistema solidario, donde la gente pueda desarrollarse, pueda desarrollar sus propias virtudes, y tanto morales como ideológicas, económicas, financieras, su propia familia, este sistema que nosotros proponemos, el sistema solidario, no es lo que el sistema capitalista sostiene. Tenemos, por ejemplo, la actitud antidemocrática y cuasi autoritaria del diputado Alfredo Cornejo, que además es presidente de la Unión Cívica Radical, poniendo como excusa para no concurrir a una reunión con el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del bloque mayoritario, Máximo Kirchner, no concurrir a esa reunión virtual porque en ella también iban a estar los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Pla, que como de costumbre el Frente de Izquierda plantea otro tipo de de soluciones para nuestro país. Pero el reconocido nuevo fascistoide de la política argentina, Alfredo Cornejo, dice que no tiene sentido que en una reunión donde se van a solucionar o tratar de solucionar o tirar ideas para solucionar los problemas del país, haya gente que no concuerda con el sistema capitalista. Por lo tanto, no tienen por qué estar en una reunión con todos ellos. Lo peor de todo esto ya no es lo que dice el ya famoso diputado Cornejo, que también se hizo famoso por haber propuesto la secesión de Mendoza de la República Argentina, ya lo hemos comentado aquí. Pero lo peor de todo esto es el gobierno que avala, acepta, tácitamente, aunque no lo hace explícitamente, lo que dice el diputado. Acepta tener una reunión aparte porque es la primera minoría y deja para otro momento o en otra situación las conversaciones con los diputados de izquierda. Muy bien, para eso tendríamos que discutir el tema. ¿Es el Frente Juntos para el Cambio? ¿Es un solo partido? ¿No es una coalición que está formada por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica? ¿Cuál de ellos es la mayoría tan importante que dice el diputado Cornejo? Pero para no gastar más tiempo en esta pobre demostración de antidemocracia en nuestros tiempos, tendríamos que seguir con otras cosas. Buscar la forma en que nosotros aportaríamos soluciones para esto. Nosotros aportamos soluciones que vienen también desde la izquierda, que concuerdan con las soluciones que plantea la izquierda. En primer lugar, para serenar las aguas de esta sociedad tan convulsionada, actuar sobre el gatillo fácil que se está llevando la vida de norte a sur de numerosos jóvenes en forma increíble. Hay una desaparición, un joven Facundo Castro que ha desaparecido, hay un joven Verón que ha sido baleado por la espalda el día de su cumpleaños cuando salía a comprar unas gaseosas. La desaparición o la muerte de un señor en Tucumán y así sucesivamente. En estas cosas, en el gatillo fácil, en la prisión todavía hoy de Milagro Sala, en todo esto es donde tenemos que contribuir nosotros a que la paz social exista, porque sin esa paz social, la pospandemia, por más genios económicos que vengan, por más genios economistas, ¿no?, que vengan a aconsejarnos o que tengamos nosotros en nuestro país, si la paz social no existe, tampoco va a existir la pax económica. Uno entiende a veces la actitud, a veces, no siempre, la actitud contemplativa del presidente Fernández para con las fuerzas de la reacción que tanto lo acosan. Su idea de que hay que arreglar primero el tema de la deuda y después va a estar la posibilidad de tratar todos los demás temas, es una teoría nuestra que es tácita, pero que está programada así desde el principio. Lo primero que hay que hacer es arreglar, para el gobierno, ¿no?, arreglar la deuda externa. Una vez que esto esté arreglado, que en estos momentos ya es imposible que la Argentina ofrezca más de lo que ofreció, estamos prácticamente en el doble de lo que proponíamos al principio, en vez de 3 años de gracia va a haber solamente uno, se empieza en septiembre del próximo año, en vez de 5% de quita de capital va a haber un 1%, la cotización en vez de ser de 39 como proponía el ministro Guzmán al principio ya está en 53 y en algunos casos llega a 57. Todo esto que uno ve como una claudicación, mirándolo como desde afuera, cosa que difícilmente podamos hacer porque estamos insertos en esta sociedad y luchamos por lo mismo durante muchos años y todavía, pero mirándolo como desde afuera, tenemos que reconocer que no hay muchas posibilidades para este gobierno de tomar actitudes que sean aguerridas frente a los que nos vienen a explotar nuevamente. Cuando uno mira la composición de los votantes en la Argentina y ve que hay muy poca diferencia entre los que pusimos a este gobierno en el lugar donde está y los que se le opusieron, sabemos que el día que Argentina decida, bueno, si no aceptan esto, no pagamos más, ese mismo día va a salir otra manifestación también de 1 millón de personas diciendo que sí hay que pagar. Esto es lo que pasó el otro día en la manifestación, la pequeña reunión de los anti-cuarentena, anti-todo, que agredieron a un medio periodístico y a un periodista también personalmente de otro medio también lo agredieron, y se ve cuál es la gran diferencia que campea nuestra sociedad. Nosotros tenemos que seguir con nuestra tesitura y tener que preguntarnos a veces si el gobierno lo hace por extrema necesidad, es decir, por no sentirse lo suficientemente fuerte para tener otra respuesta ante los ataques del autoritarismo fascistoide, de la reacción de la oposición, o lo hace porque ideológicamente también está cerca de esa oposición. Sabemos que las tasas de interés, que se bajaron por decreto 50 puntos de un saque, y nadie sufrió por eso, sino todo lo contrario. Esto es una demostración del leonino, de la leonina ganancia que ha tenido la patria financiera durante los años anteriores. Debemos seguir con la lucha a favor del cambio ambiental, apoyando a los pueblos originarios y fundamentalmente apoyando a aquellos que son los peores pagos en nuestra sociedad y sin embargo son las personas esenciales para que la sociedad siga funcionando. Hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. Muy bien, ya estamos dentro de lo que podemos llamar la continuidad de este programa, La Deuda Eterna, después de haber escuchado el tan salpicadito editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik, que siempre viene bien porque es como la entradita antes de empezar a comer. Así que ya, para no perder tiempo, porque el programa se las trae, voy a saludar a mi compañera de trabajo, Majo Lombardo, y a Alejandro Fernández. Él no es compañera, es compañero de trabajo. Majo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Qué bueno verlos como todas las semanas. Saludos a los que nos escuchan del otro lado también. Un placer estar acá en nuestro encuentro semanal en La Deuda Eterna. Ale, ¿vos cómo estás en el día de hoy? Ya con frío, se vino el invierno, medio complejo, en medio de una pandemia. Sí, es una situación en la cual creo que todos y todas ya notamos los ánimos de la pandemia, que si fuesen una cuestión de incomodidad o comodidad por salir o no salir de las casas para cuidarse de una gripe, ya sería cualquier tema psicológico que cualquiera podría resolver o tratar al menos. Creo que la pandemia ya tiene un condimento pesado de desgaste por todas las circunferencias de mezquindades, berreteadas y novelas políticas, sociales y actitudes también que van rondando alrededor de la pandemia, y me parece que desgasta lo que es un momento en el cual o lo hubiéramos aprovechado para construir o seguir discutiendo de lo mismo. Mientras tanto, por suerte, seguimos teniendo esta agenda que nos baja un poco a la tierra, al suelo, o a las luchas, por lo menos, de la tierra, y al suelo de lo pensante, lo crítico, y lo que creemos que es noticia de verdad, que nos habilita, por lo menos, pensar que fuera de las novelas políticas, económicas y mediáticas, que no son más que circo de la corporocracia entreteniendo un poco al público, fuera de eso todavía tenemos personas pensantes y activas y militantes por las causas humanas. Dar cuenta hoy de tener que contraargumentar con discusiones ideológicas de marco teórico, como tiene que ser Romina del Pla para responderle a una conversación dinosauria, como puede tener Cornejo, me parece que es bastante irónico, pero me parece que habla de una época. Tanta televisión, tanta pantalla, tanto Instagram, tanto fake news, tanta posverdad, nos está corriendo bastante, bastante de la realidad, y creo que llegó un momento donde los intérpretes del circo son tan lo mismo que es como Gran Hermano. Cualquiera puede discutir cualquier tema, total lo que importa es que se esté discutiendo algo sin que tenga importancia. Se parece la política argentina cada vez más a Rial y cada vez menos a las organizaciones de base que militaban y con folletos, volantes y marchas se trataba de cambiar la realidad. Me parece que más que nunca no tenemos que perder estos espacios, y sin embargo son los espacios más difíciles de sostener. Vemos todas las discusiones que hay sobre deudas, sobre permisos, sobre empresas embargadas, sobre discusiones irónicas, pero en el fondo llegan 30.000 pesos para los artistas, 10.000 pesos para las personas que ni monotributan. Por el pronto no llega distribución de la riqueza con promesas de legislación impositiva, que no sucede. Sí hay otra pronta respuesta a otros intereses, a otros empresariados, a otras reuniones, como nos compartía hoy la carta Darío sobre Eve Bonafini, que coincidiendo o no, por lo menos llama la atención, y nos quedamos con esta sensación, ¿no? Como la pelea siempre hay que redoblarse y lucharla, porque en estos contextos de represión pandémica se nota fuertemente cuáles son los intereses de verdad y cuál es la discusión que distrae. Así que, como siempre lo voy a decir, estoy muy contento de poder participar en este programa que me hace a mí mismo poder bajar de la realidad. Pero para no anticiparles con tanta explicación, mejor sepamos qué es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Así que no sé si, Majo, no querés contar la grilla de la gran producción que tuvo Darío otra vez. Sí, cómo no, Ale, acá, como siempre, retomando temas que con el correr de los días y en medio de la cuarentena van quedando bajo la alfombra. Vamos a hablar con Graciela Duarte, que es la tía de los jóvenes Juan que fueron secuestrados, golpeados y abusados por la policía de los policías abusadores están en libertad, por lo tanto también retomar un poco temas que no son nuevos, como lo hemos dicho, es una de nuestras tantas deudas eternas la violencia institucional, así que nos parecía muy importante volver a retomar esa situación que fue quedando en el olvido. Luego que se fueron sumando muchísimas, lamentablemente, desapariciones forzadas, todavía seguimos buscando a Facundo y demás temas que vamos a estar charlando. Vamos a escucharlo, como siempre, a nuestro compañero Julio Gambina en Economía y Política, las presiones para salir de la cuarentena. Es el gran debate a medida que se van acercando siempre las fechas de extensión o no extensión de la cuarentena, las presiones que se van ejerciendo y cómo se reacciona frente a ellas. En Cultura Represora con Alfredo Grande, barriendo bajo el COVID. Siempre voy a aplaudir a Alfredo por sus títulos, son una de esas cosas que me traen alegría a la semana. La exclusividad de clases aceptada por el presidente Fernández. En una entrevista con Romina del Pla, diputada nacional por el FIT Unidad, tuvimos una charla bastante rica sobre diferentes situaciones que se dan en el marco de esta pandemia, así que vamos a ver qué es lo que estuvimos hablando con Romina. Y con nuestro compañero Darío Valvidares, la educación en la era corporativa, vamos a escuchar la segunda parte, la continuidad, de la nacionalización o la continuidad colonial. Así que un programa bastante rico y completo en el día de hoy, siempre nos quedan un montón de temáticas afuera, pero vamos a intentar hacer lo más posible dentro de las 2 horas que nos tocan. Dada que fue la grilla, es importante que veamos también que hay algunos temas que tal vez los estamos tocando como el tema de los jóvenes Qom, y que en ellos también se refleja todo lo que viene sucediendo con los jóvenes en provincia de Buenos Aires, que ya no es una cuestión solamente una cuestión de Bernie, para ponerle un título. Creo que se ha transformado en un problema institucional que no está siendo atacado ni siquiera por el gobernador. Es decir, no está en discusión todo lo que está sucediendo con el gatillo fácil en provincia de Buenos Aires, ni en el resto del país. Este es un punto que tenemos que tener bien en claro. Entre las cosas que nos están pasando, cuando vos referencias la entrevista con Romina del Pla, y Alejandro también lo pasó en su comentario, creo que a partir de lo que pasó con Cornejo, la carta de EVE, la carta abierta de EVE al presidente Fernández, esas cuatro líneas, no son casuales tampoco. Hay marea interna adentro del partido gobernante. Digamos, hay muchas cuestiones, muchas expectativas que no están siendo resueltas. Y por ahora el COVID es una especie de el manto sagrado que está cubriendo unas cuantas deficiencias gubernamentales en cuanto a las expectativas que tenían los votantes de este gobierno. Si nos ponemos a repasar un poco, lo primero que se nos tiene que caer de la memoria es que en campaña prometió que con lo que se pagaba de interés de las LELIC se iba a hacer el gran aumento o un aumento importante en las jubilaciones. Pues solo esto no sucedió. Sí bajaron los intereses de las LELIC, pero los dineros van a pagar la deuda externa. Todo lo que ingresa va a pagar la deuda externa. Quiero recordar que el propio candidato a presidente en su momento también había dicho que no se iba a pagar un centavo sin investigar la deuda. Bueno, tampoco sucedió eso, ni se habló más del tema, como tampoco aparece el famoso proyecto de ley de impuesto a la riqueza o de aporte, porque el impuesto a la riqueza es del que conversamos con Romina del Pla en la entrevista, pero el aporte, ese proyecto de Carlos Heller que le iba a hacer poner nada, porque es casi ni un vuelto de los que ellos dan en la comida, de los que se los iba a coparticipar a las 100 grandes fortunas de este país, iban a servir para una sola vez. Ni siquiera de eso estamos hablando. De Vicentín no estamos hablando más. Entonces, ¿ahora qué tapa todo esto? La corrupción M respecto de los espías, que hay que seguir tratándola, y me parece perfecto que eso llegue a su fin y que la justicia actúe como lo justo alguna vez en la historia. En fin, creo que hay muchos temas que, justamente por ser un programa semanal, tampoco tenemos el tiempo, y no tenemos el tiempo tampoco porque tenemos que hacer este formato de programa. Pero por lo menos hay que decir que la deuda eterna sigue saliendo. Así que, Alejandro. No, para cerrar un poco tu conclusión en ese debate, esto de que sigue saliendo, me parece vital la circulación de los temas que estabas comentando. A mí me resulta medio caótico pensar que hoy se anunciaba con bombos y platillos un plan de 36 cuotas para comprar computadoras para los docentes y las docentes. Algo gracioso, es como vos tenés que seguir invirtiendo, o sea, tenés que seguir pagando para trabajar, eso es el entrepreneurismo puesto en un punto increíble, pero a la vez sí es más efectiva y más rápida la salida de todo policía que está con alguna situación, alguna causa por violencia institucional. La superación de esos problemas son rapidísimos. Ahora vos tenés 36 cuotas para poder seguir trabajando y la ley de las grandes riquezas nunca llega. mientras se queman hectáreas agrícolas récord en los últimos años. Me parece como que tenemos esta necesidad cada vez más clave y fundamental de poder leer los hechos por fuera de los fenómenos novelescos que nos plantea la realidad mediática. Así que en estas nuevas novedades y con los comentarios y los análisis de todos, les esperamos que disfruten de otra vez de algo que nos los debemos siempre y cada semana, la deuda eterna. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Historias de lobisones, hay otro camino, hay otro color. La tierra se va de abajo y me encandila el sol. Miraba fluir madera por entre sus propias vetas, dibuja la Salamanca, personajes y caretas. De pronto con algo de horror, la vi que se transformaba en la cara de un dragón. Los dioses del hinduismo explicaban el nirvana en sábanas de colores, bailaba la Pachamama, el hielo en el cielo, abajo el temblor, jinetes que se acercaban, era un tambor. La llave de mi cerebro, el pozo del universo, las paredes que flameaban, la idea de Dios perverso, afectan al mundo, delirios eternos, se muestran para asustarnos y que empecemos de nuevo, en un viaje por mis sueños. Diamantes y tiburones, espadas y corazones, historia de lobisones. Hay otro camino, hay otro color. La tierra se va de abajo y me encandila el sol. Se acaba la chacarera y también acabo yo. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Graciela Duarte, allí en la localidad de Fontana, en Chaco, pegadito a Resistencia. Graciela, muy buenas tardes y muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Gracias a ustedes por interesarse en nuestro problema tan en Fontana. Me agradezco muchísimo. No, todo lo contrario. Sabemos que están pasando momentos muy complicados con los temas que tienen que ver con la policía, esta policía que parece calcada en todo el territorio argentino, en todo el mundo, pero básicamente aquí en Latinoamérica, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones originarias. ¿Por qué no nos das primero un marco de cómo fue lo que sucedió en aquella noche? Bueno, en plena pandemia se estaba muy riguroso el aislamiento y el 31 de mayo estaban mi sobrino en la casa de su tía de parte materna. Yo soy del lado paterno. Entonces estaban los chicos, como los chicos estaban afuera, estaban mirando que había escorrida, que había grito, y salieron a mirar afuera. Y se topa, la policía entra, como vieron que estaban mirando ellos, entraron la policía. La casa de ellos es una casa precaria, no tiene muro ni nada que le pueda resguardar de personas que puedan pasar, y cruzaron unos chicos que le venían corriendo a la policía, y ellos salieron a mirar y entraron, le dijeron que estaban ahí, y gritaba la dueña de casa, que no era ahí, que no que estaban los chicos durmiendo, y bueno, irrumpieron el hogar a patadas, y bueno, sacaron a los chicos como en los tiempos de los militares, a patearle, a golpearle, a lastimarle, le llevaron de los cabellos, le arrastraron como perros. A la dueña de casa le metieron con el cubilata del arma en los ojos. Y se lo llevaron, además. Se lo llevaron a una nena de 16 años, a otra chica también, que ahora ella no quiere hablar, está traumada. Y se lo empezaron a llevar de los cabellos como perros, hasta la comisaría. Dice que de la comisaría no llegaron a entrar, sino que los dos chicos fueron puestos arriba de la camioneta de la policía y le hicieron desaparecer como 3 horas, que tuvieron toda resistencia arriba de la camioneta, y le tiraban la rueda de auxilio encima, le desfiguraron la cara, le rompieron los molares, los ojos, lo dejaron a mi sobrino Alejandro, le dejaron con una vista que ahora tiene problemas. ¿Qué edad tienen ahora los chicos? Alejandro tiene 20 y el otro chico tiene 19. 19 y 20 años. Y la nena tiene 16 y la otra chica 18. ¿Y a las chicas las llevaron a la comisaría? Las chicas quedaron en la comisaría. ¿Con qué cargos? ¿Qué cargos levantaron? Según ellos dicen que estaban haciendo disturbios y que estaban tirando ladrillo a la comisaría. Y por eso los agarran en la casa. Claro, por eso le agarraron en la casa y le llevaron de esa manera, cuando las pericias también no demuestran todo lo que ellos pusieron, no demuestran. No hay, no es así como ellos relatan tampoco, porque los chicos no estuvieron ahí. Y la comisaría tampoco no estaba apedreada ni nada. Las nenas la pusieron en un calabozo, le tiraron alcohol, le amenazaban que la iban a quemar, le arrimaban el fuego así, le decían que eran indios infectados, que se iba a terminar, y le apagaban las luces y le apretaban las partes íntimas y le volvían a torturar así. Le pegaron como si fuese un animal también a las niñas. Yo digo niña porque son adolescentes, yo soy una persona mayor. Sí, claro. Y a los chicos lo tenían en la camioneta dando vuelta, toda resistencia. Aparecieron a las 2 horas en la comisaría, golpeado, lastimado. Impresionante como... ¿Y no intervino ningún fiscal de oficio, no intervino ningún juez en ese momento? No. O sea que la policía no dio parte a esta justicia, que también ya sabemos de qué se trata. Porque ustedes tuvieron, acompañó la querella a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, creo, ¿no? De así de Chaco. Y digamos que sí, que ellos se vinieron y se interiorizaron, hicieron un poco de ruido, y usted vio los resultados a después de un mes. Los policías libres, cambio de carátula, y nosotros encerrados, porque los chicos traumados, las nenas traumadas, la desaparición de personas. ¿Qué juzgado es el que está llevando la causa? El juzgado número 3 de garantía de resistencia. ¿Y cómo se llama la jueza? La jueza es Sara Solís. Y a la jueza habría que explicarle lo que pasó, estoy diciendo lo más irónico posible, porque permanentemente estas cuestiones suceden, y en Chaco hay una particular inquina con el pueblo Cuón, ¿verdad? Sí, totalmente. Ustedes quiero que sepan de que no es solamente este caso, si van al barrio Toba, al gran barrio Toba, también sucede lo mismo con los jóvenes de ahí, en el Cacique Pelayo también, en barrio Mapic, todos esos barrios de donde estamos rodeamos toda resistencia, sucede lo mismo. Entran con sus armas, tiran, no saben a quién le va a poder dar un balazo, porque no solamente en los barrios aborígenes viven solo los aborígenes, hay también criollos. que conviven con nosotros. Sí, pero al margen, el problema está, esto ha recrudecido fuertemente a partir de que ustedes, como muy bien lo hacen, intentan también la recuperación de las tierras, como sucede con la nación mapuche en el sur, pero también son perseguidos los huichis en Formosa y también en Chaco y en Salta. Hay toda una cuestión donde no se respeta lo que la propia Constitución del año 94 propone en el artículo 75, inciso 17, el respeto a las culturas. Esto no está sucediendo. Y mire, a mi parecer es que la pandemia no viene, esta pandemia que ahora está presente, pero esta pandemia ya viene desde hace muchísimos años en la mente de los grandes gobernantes. Los presidentes que hablan y dicen y que hacen y dicen y no hacen nada. Al contrario, cuando te pasan las elecciones, empiezan las persecuciones. A sus grandes terratenientes, venden nuestras tierras, nos empiezan a sacar todo lo que nos pertenece, porque nosotros somos originarios y la palabra te dice todo. Entonces empiezan ahora, como ya los viejos se están yendo, empiezan por los jóvenes y después y terminan con los niños desnutridos al máximo de la muerte, y eso no le conmueve a los gobernantes, no hacen absolutamente nada. Pero yo digo que esto se tiene que terminar, tiene que venir gente que realmente cuide lo que es de la nación. Nosotros somos una nación, no sé dónde está la manera de pensar que solamente se pertenecen a ellos la tierra, a ellos las casas, a ellos las viviendas, a ellos los programas, a ellos la educación, a ellos la salud, la justicia solamente para ellos. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber un gobernante que haga algo por nuestro pueblo, porque ya nos están masacrando todos los días. Acá sin más lejos, discúlpeme, me quiero expresar, ya que me da la oportunidad. Por favor, sí. Ayer falleció la tía de Joana, y hoy estábamos en la marcha y todavía no le podían retirar del hospital Perrando, porque no hay un cajón para esa gente. No hay. Usted sabe que no hay. Aclaremos para la audiencia que Joana es la mamá de los chicos. Así es. Porque si no, no nos queda un blanco. Está bien. Joana es la mamá de los chicos. Joana Sarabia es la mamá de Alejandro Sarabia, uno de los chicos torturados. Y falleció la tía, decías, de Joana. La tía de Joana, ayer, y todavía eran las 12 del mediodía y no podían encontrar un cajón para darle la sepultura. ¿Esto en el hospital? En el hospital Perrando. Te vuelvo al caso un poquitito. Sí. La jueza de garantías Rosalía Sossoli les concede la libertad a los policías. ¿En función de qué les concede la libertad? ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que encontró que sea un atenuante para que estos abusadores estén de nuevo en la calle, tal vez todavía sin el uniforme, pero están en la calle? Y cambio de carátula, ellos hicieron todo callado, nosotros nos enteramos anoche. Como está en este momento de esta pandemia, uno no puede hacer nada personalmente, entonces lo hacen todo a través de mensajes, de WhatsApp, y por ahí a nosotros, como no somos entendidos en el área, porque no somos abogados, somos simples personas civiles que no entendemos, pero nos mandó y dijo que había cambiado de carátula, la carátula no sé ni cómo se... me acuerdo cómo se llama, tanto que estoy leyendo para poder entender un poco. Hizo todo, lo mínimo hizo. Por eso fue la causa que le largaron. Así que todo lo que estaba al principio, cambiaron totalmente la carácter. O sea que dejaron de ser abusadores o acosadores, por lo pronto, para la justicia. Sí. O para esa jueza, por lo menos. ¿Van a apelar? ¿Cómo hacen? ¿Tienen un abogado? ¿No lo tienen? Mire, nosotros desde un principio pedíamos abogado porque nosotros ni siquiera si hay asistencia acá en Resistencia ni en Fontana para las personas que no tienen trabajo, que los aborígenes saben que viven de todo, casi viven de la artesanía y no tienen asistencia. ¿Qué vamos a tener para pagar un abogado? Pero no les asignaron un abogado. ¿Quién sería el hombre que se ocuparía de darnos esa justicia, ayudarnos en la justicia? Yo hasta ahora, miren, Resistencia, yo me pasé, hace 10 años atrás yo vengo luchando, y no, acá en Resistencia no te va, ningún abogado te va a salir a representar, ¿eh? ¿No es hay olvidarte. Abogados de oficio que los represente? Y la abogada de oficio que está pagada por el Estado es la que nos abandonó todo, porque hoy en la lucha estuvimos acá solitas nosotros, la familia, ni vino a acompañarnos en la marcha. Ahora, ¿el caso no llegó a la Comisión de Derechos Humanos Latinoamericana? Y mire, si habrá llegado, la verdad que enterada no estoy, si habrá llegado, habrá llegado de lo más simple posible y capaz que le están dibujando también. Bueno, hay mucha, es probable que todo esto esté pasando. Ustedes no están enterados de nada. Nada, nos dicen después que ya está todo cocinado. Así que anoche la familia... anoche nos decían que nos iban a dar la teleconferencia, que no nos hagamos la movilización. Y nosotros todo Resistencia y Chaco, todo lo que son banderas políticas, se bajaron todo. ¿Y Capitanich no dijo ni una palabra de esto? Yo no le escuché, ni tampoco que le haya llamado a las madres y le pida. Él pidió disculpas públicamente, pero a la madre y a los niños nunca le llamó y le dijo, mire, yo lo voy a hacer que esto se aclare. Jamás le llamó. Y claro, porque es un Estado represor también. Va, como todo este Estado que tiene esta maldita policía por todo el país. No te molestamos más, Graciela, un gran abrazo, y ya sabes que los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos para cuando ustedes lo necesiten o lo dispongan. Muchísimas gracias a usted por el acompañamiento. Sé que esto, con su acompañamiento, algo vamos a hacer, algo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, y en cualquier momento nos volvemos a cruzar y a charlar. Dale, sí. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo grande y mucha suerte. La Retaguardia Radio. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, crece mucho la presión para terminar con la cuarentena en el momento en que está creciendo el tema de los contagios, sobre todo en el área metropolitana, pero no solo en el área metropolitana. Digamos, el tema pandemia coronavirus está explotando en la Argentina, y claro, lo que pasa es que al mismo tiempo las restricciones económicas son muy fuertes, la recesión económica es muy profunda, todos los datos del INDEC son alarmantes, los datos de caída de la producción industrial, que son los últimos datos estadísticos ofrecidos por el INDEC, son realmente muy preocupantes. Si bien en el mes de mayo hay un crecimiento de la producción industrial respecto de la del mes de abril, estamos hablando de un crecimiento por la enorme caída de abril y porque en mayo se flexibilizaron algunos sectores industriales. Por eso es que hay pretensión de que ahora, en la perspectiva de lo que queda de julio y para agosto, septiembre, pensando en el fin del invierno y que se pase con el pico de la pandemia, pueda habilitarse el proceso de producción económica y con una mejora de la producción, una mínima activación de la economía que no va a significar grandes cambios respecto de las proyecciones recesivas para todo el año, que por lo menos van a dar en torno de una caída del 10%, tal como estiman organismos internacionales y muchos que miden cómo va a evolucionar la economía argentina. Eso tiene un impacto social regresivo muy fuerte, muy importante, medido en términos de penurias, sea por el desempleo, por pérdidas de ingresos. Quizás el dato más relevante fue que cuando el gobierno imaginó un ingreso familiar de emergencia, pensó en 3,5 millones de personas y fueron 12 millones los que solicitaron el IFE, que finalmente se terminó entregando a menos de 9 millones de personas y con muchas dificultades para que eso llegue a los bolsillos concretos por problemas que hay de bajos registros, proceso de no bancarización, digamos que no siempre se llega al beneficiario de ese ingreso, que es un ingreso mínimo, son 10,000 pesos por mes para una canasta que requeriría un ingreso por lo menos de 35,000 a 40,000 pesos mensuales. O sea, estamos muy lejos de resolver las necesidades de las personas, de las familias. Por eso es que el tema preocupa sobremanera y hay una fuerte presión para terminar con la cuarentena, para salir de la cuarentena y poner en dinámica la economía. Y ahí viene todo un debate, ¿cómo se pone en dinámica la economía? Es más, el presidente de la Nación reunió a los principales referentes de las organizaciones patronales y también del sindicalismo, especialmente de la CGT, para plantearles una perspectiva de salida. Claro, cuando uno piensa en la cúpula empresaria de la Argentina, sea el sector rural, el sector industrial, el sector financiero, comercial, de la construcción, estamos hablando de los dueños económicos de la Argentina, vinculados al capital transnacional, promotores de la salida de capitales de la Argentina, de la fuga de divisas, y el presidente habló en términos de que hace falta discutir el capitalismo, que el capitalismo post-pandemia debe ser distinto. Bueno, este es un debate que también está en escala mundial. De alguna manera, para simplificar, es el Papa Francisco el que desde la Laudato Si y muchas otras declaraciones, incluso en reuniones con Joseph Stiglitz, Nobel de Economía del 2001, y lo plantea Stiglitz porque es el padrino académico intelectual de Martín Guzmán, el titular del Ministerio de Economía en la Argentina. Tanto el Papa Francisco como Stiglitz plantean en escala mundial que hay que desarrollar otro modelo económico, otro modelo de capitalismo. Y se asocia a algo así como un New Deal para esta época. Recuerden, el New Deal es lo que se discutió a la salida de la crisis del 30 en Estados Unidos y que supuso la instauración de lo que se ha conocido como políticas keynesianas, estado del bienestar, que se generalizaron después de la Segunda Guerra Mundial y que supuso entre 1945 y 1975 lo que se llamó los 30 gloriosos años de crecimiento económico del capitalismo mundial. Pero el New Deal fue posible porque había una confrontación socialismo-capitalismo instalada como bipolaridad en la salida de la guerra mundial, en el 45. Con lo cual, para que haya New Deal, para que haya reforma del capitalismo, tiene que haber una fuerza que confronte, que contradiga esa ofensiva del capitalismo a escala mundial. Algo que no se ve en la actualidad, aun cuando hay disputa hegemónica de China. Pero nadie imagina hoy, no existe en el imaginario social mundial, que China esté organizando un modelo socioeconómico contradictorio con el que empuja Estados Unidos, ya que hay mucha relación mutua entre Estados Unidos y China entre las empresas estadounidenses que promueven el desarrollo de las fuerzas productivas en China, y por lo tanto se hace difícil que en escala global esto ocurra. Pero también es difícil que esto ocurra en la Argentina, con lo cual, más allá del mensaje del presidente a los grandes empresarios por un nuevo capitalismo a la salida de la cuarentena por la pandemia coronavirus, o incluso mucho más allá de la pandemia, recuperar una economía que viene en caída libre desde el año 2018, todo el 2019, todo el 2020, y va a ser muy difícil que la Argentina rebote en el 2021, con lo cual 4 años de profunda recesión económica nos hace acordar a la profunda recesión económica de la Argentina del 98 al 2002. Y si pensamos en la crisis del 2001-2002, el saldo social en términos de pobreza, desempleo, miseria, es muy fuerte, es la cifra más alta de pobreza por ingresos en la Argentina. Prácticamente el 60% de la población argentina estaba bajo niveles de pobreza, medida la pobreza por ingreso. Por eso es bueno discutir cómo se sale de esto, hacia dónde se va, y es un debate que todavía está ausente en el país y se requiere una discusión de fondo. Mucho más cuando se está anunciando que por limitaciones fiscales se estaría discontinuando el ingreso familiar de emergencia, el IFE, para el mes de agosto. Se están empezando a disminuir los subsidios a sectores de pequeña y mediana empresa, con lo cual hay una intencionalidad de disminuir los aportes fiscales para sectores sociales con dificultades, no solo familias, personas con problemas, sino empresas, especialmente pequeñas, para recibir beneficios. Por eso también se ha abierto un debate más que interesante sobre planteos de una renta básica universal, es decir, de seguir extendiendo la política social. E insistamos, 10.000 pesos por mes no alcanza. Hay que pensar en términos de 35.000 a 40.000 pesos por mes. Es una cifra más que interesante. Ahora, claro, para atender esa demanda de recursos del Estado para atender necesidades sociales requiere modificar 2 cuestiones sustanciales. Una es la política tributaria. Lo primero que hay que señalar en materia tributaria es que habría que ir contra la evasión y la elusión fiscal. La evasión, está claro, son aquellos que esconden, que no declaran ingresos, patrimonios, y la elusión tiene que ver con aquellos manejos contables que tratan de mostrar una realidad distinta a lo que acontece en la actividad económica. Pero junto con el tema tributario, que decimos primero ir contra la evasión y la elusión, hay que hacer una reforma de lo que existe. Y se está esperando que avance el famoso impuesto a la riqueza, que es una pequeñez, sobre todo si se compara con una iniciativa que ha difundido el periódico The Guardian en Inglaterra, de que los principales multimillonarios están pidiendo que los estados cobren impuestos a los grandes multimillonarios para atender la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Es un ejemplo interesante que ocurre en el capitalismo desarrollado y que bien podría plantearse para la Argentina. Y viene demorado el debate del impuesto a las grandes fortunas. Pero además de los impuestos, decíamos, el otro gran tema es el tema de la deuda. La Argentina está negociando deuda con los acreedores privados, con los fondos financieros, y desde la propuesta original, ya se ha cambiado varias veces, en desmedro de los recursos fiscales, y por lo tanto se resignan recursos para destinar a los más necesitados, y se va otorgando facilidades a los acreedores externos. Ni pensemos cuando venga el debate formal con el Fondo Monetario Internacional. Más allá que se estiren los plazos de vencimiento, el Fondo Monetario Internacional va a insistir con un tema de fondo que plantean los sectores más concentrados del capitalismo mundial, que es la reforma laboral y previsional. Y en ese sentido, solo una muestra pequeña a la media sanción de la legislación por el teletrabajo que aprobó diputados, ahora en el Senado se le pretende hacer algunos cambios en favor de las empresas, con lo cual el mecanismo de reforma laboral viene progresivamente aplicándose en la Argentina y el resultado es una mayor flexibilización salarial. Y la otra reforma estructural de fondo es la reforma previsional. Y uno podría pensar que los ajustes que se han hecho en los ingresos de los jubilados durante este año, en condiciones de emergencia, son el rumbo de achicar el gasto previsional en detrimento de la mayoría de los jubilados y jubiladas en la Argentina, y por lo tanto lo que aparece es este rumbo de ajuste estructural en la Argentina, más allá de cualquier discurso que atienda a reformas en el orden capitalista. Por eso es importante empujar las reformas tributarias progresivas y el mecanismo de suspensión de pagos de la deuda con auditoría para frenar este mecanismo de hipoteca que condena a crecientes recursos fiscales que en vez de destinar a resolver la emergencia social sanitaria se destinan a cumplir con una deuda que es odiosa, ilegítima y legal. Hasta la próxima. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Ven cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Solito en un rincón, ay, qué mala es esta la cabeza. La daba en sus millones de centavos. Y un día se plantaron sus esclavos. Retaguardia arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Cultura represora. Si pensamos en una de las más graves consecuencias del COVID-19, de la pandemia, epidemia, del aislamiento social obligatorio, lo que llamamos el daño de lo necesario, creo que tendríamos que pensar en realmente que uno de esos daños es haber pretendido, quizás en parte se logró, crear una artificial sutura de la grieta. La grieta, en realidad son muchas grietas, atravesadas por distintas situaciones económicas, políticas, partidarias, religiosas, económicas, de género, etcétera, etcétera. Las grietas no se suturan sin antes entender qué las originó, porque suturar con el absceso adentro, y hablo desde mi larga experiencia como médico, incluso de guardias y demás, en una época hacía esas cosas, nadie suturaba una herida sin limpiar la herida. La grieta está llena de podredumbre, está llena de cosas abyectas, está llena de masacres, está llena de homicidios, está llena de violaciones, de secuestros extorsivos, de gatillo fácil, etcétera, etcétera. Las grietas no se forman porque sí, así por un error de la naturaleza. Entonces, querer cerrar la grieta teniendo todo eso adentro es realmente un programa digno de un centro de ayuda al suicida. Entonces, se le ha encomendado, y en el imaginario que yo denomino alucinatorio político-social, que la presencia de Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof, los tres juntos, con o sin barbijo, no interesa, era una forma, un mensaje, la famosa imagen, la foto, de la grieta cerrada. Bueno, evidentemente ese mensaje simplista, encubridor, típico de las variantes de la cultura represora, está empezando a estallar, y por suerte, porque si peleamos por una cultura no represora, también peleamos por justamente enfrentar todas las formas artificiales, mentirosas, hipócritas, miserables, de tapar esas grietas, ¿no? De encubrirlas. Cerrar la grieta es una versión moderna, posmoderna quizás, de barrer bajo la alfombra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, está pasando algo que yo he denominado muchas veces como las paradojas de la cultura represora, donde no se trata de lo que es verdad ni lo que es mentira, sino de lo falso. Y entonces, por un lado, aparece un gobierno, un tripartito, un triunvirato, si se quiere, que nos cuida. Nos cuida en Capital, nos cuida en Gran Buenos Aires y nos cuida en todo el país. Ese triunvirato, ya mencionado, nos cuida. Y nos cuida, bueno, diciéndonos cosas como no salgas de casa, cuídate, el barbijo, qué sé yo, lávate las manos, lávate los pies, lávate algo, lávate todo. Fenómeno. Hasta ahí todo bien. Ahora, ese triunvirato, algunos más que otros, pero ese triunvirato también es el que sostiene y negocia el pago de la deuda barra estafa externa. Y eso es un gran descuido. La IFE, la ingreso familiar, no sé si es excepcional, extraordinario o lo que fuera, es de 10.000 pesos. Imagínense, hoy 10.000 pesos deben ser el equivalente de 3.000 pesos o menos, ¿no? Por el aumento de lo que llaman canasta familiar, alimentos básicos y demás. Todo esto viene junto, sin beneficio de inventario. O sea, la grieta no la podemos ver, lo que hay adentro de la grieta. Bueno, entre otras cosas, adentro de la grieta está esto. 20 años del fallo del juez Ballesteros, de la investigación de Alejandro Olmos, donde demostró que la deuda era una estafa. Incluso se la podría llamar deuda odiosa. Pero, ¿por qué no decir directamente yo odio la deuda? Odio la deuda, entre otras cosas, porque ha logrado transvestirse, la estafa ha logrado transvestirse de deuda. Sí, la identidad autopercibida de la estafa es decir que es deuda. Y las deudas hay que honrarlas, decía De la Rúa. Pero De la Rúa duró 2 años. Claro, era radical, no tenía los fierros. Alfonsín duró más, pero no pudo terminar su mandato. Le hicieron un golpe de estado financiero, entre otros Domingo Cavallo. Y el pobre Illia, que era un médico de pueblo, evidentemente no pudo resistir los embates de empresarios, sindicalistas, militares y algunos partidos políticos, supuestamente, o por lo menos fracciones de partidos políticos supuestamente populares. Bueno, todo este popurrí lleva a que, evidentemente, el peronismo ha gobernado muchos años este país, muchísimos años. La década ganada se ganó en algunas cosas, pero no se ganó en otras. Por ejemplo, se incrementó la deuda externa. A pesar de que se nos dijo que éramos pagadores seriales, lo cual nunca me tranquilizó, porque hay que ver qué es lo que se paga, el famoso desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera en ese momento lujurioso dejamos de ser socios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual habilitamos que Macri volviera a pedirle. Bueno, el capítulo Macri es llamativo, ¿no? Porque es el más odiado de todos los odiados, y sin embargo tiene la autonomía, por ejemplo, de irse a Paraguay, vaya a saber por qué y para hacer qué, ¿no? Aparentemente nada bueno. Pero otros funcionarios, Duhovne, ¿dónde está Duhovne ahora? Caputo, qué sé yo, toda gente que son delincuentes, ¿no? De delito del Código Penal, ¿no? Defraudaciones, estafas, etcétera, siguen ahí todavía boyando. Por lo tanto, me parece necesario poder sostener, por ejemplo, que todo este montaje que se hace en relación al pago de la deuda es exactamente lo opuesto a cuidarnos. No nos cuida a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ni a los nietos de nuestros nietos. Es decir, realmente es un enorme descuido, desfinancia totalmente, y como sabemos, en este momento solamente la emisión monetaria está sosteniendo la ayuda que el Estado le da, llamemos a los más vulnerables, que siguen siendo vulnerables. Entonces, ¿cómo podemos ubicarnos, si es que pudiéramos ubicarnos todavía dentro de este panorama? Bueno, hay que plantear algunas cuestiones que yo diría fundantes, ¿no? Por ejemplo, el volver a discutir el rol del Estado, su relación con la sociedad civil, y cuando hablamos de propiedad privada, ¿de qué tipo de propiedad hablamos? Y privada, ¿de quiénes son los dueños de esa privacidad? A ver si soy claro. Porque propiedad privada es abstracto. Por ejemplo, la propiedad de un río no puede ser nunca privada. Y hay ríos privatizados. La propiedad de la energía no puede ser privada. No puede seguir estando las empresas de energía en manos de lo privado. ¿No es cierto? Y además lo privado, ¿quién es el privado? ¿Es un señor privado? ¿Es una empresa privada? ¿Son accionistas privados? ¿Quiénes son? ¿Son paraísos fiscales? ¿Son paraísos fecales? ¿Qué son? Bueno, todo ese debate es necesario. Y cuando se habla del Estado, realmente, también hay algo para hablar. Porque los gobiernos serían los administradores, los CEOs, los gerenciadores del Estado. Pero el Estado como tal, que implica una continuidad jurídica de los actos, ¿quién está constituido? ¿Quién está llamado a esa enorme mesa que es el Estado? Las corporaciones. Es decir, de la misma manera que los Reyes Magos son los padres, el Estado son las corporaciones. Y esas grandes corporaciones, el ciudadano de a pie, como se dice, no tiene el menor acceso. La revista Forbes saca los billonarios o bibibillonarios. Bueno, hay 50 nombres argentinos. Será hermoso conocerlos, ¿no es cierto? El impuesto a la pobreza se paga todos los días mediante el IVA, el impuesto al valor agregado, que era transitorio. Bueno, siguió y aumentó y alcanzó la canasta básica. Inicialmente no. En cambio, el impuesto, que Carlos Herrer dijo que no era un impuesto, era un aporte, por única vez, de un 2% a las riquezas, todavía está ahí navegando. Vamos a salir a la fase 8 y el impuesto a la riqueza todavía no se cobró. Es decir, que no es un tema de falta de dinero, sino que es un tema de privatización de la riqueza. Por eso, algunos dicen que hay que combatir la pobreza, y yo siempre digo, no, lo único que hay que combatir es la riqueza, porque la pobreza es un subproducto de la riqueza. Es decir, hay pobres porque hay ricos, porque los ricos se hacen ricos robándole a los pobres. Como decían los anarquistas, la propiedad privada es un robo. Lo fue en el comienzo del capitalismo, donde se robaron el oro y la plata del Perú, pero también se robaron los negros del África, las negras, porque toda la mano de obra, todo el capital primitivo fue producto del robo. Entonces, en este momento creo que lo que cabe realmente es plantearnos si aprovechamos el COVID, la epidemia, la pandemia, el aislamiento social obligatorio para encubrir o para descubrir. Y eso es una decisión política, grupal, vincular, colectiva. Creo que se ha logrado usarlo para encubrir. Entonces, no discutamos si hay parte del pro bueno o parte del pro malo, con el famoso tema del torturador bueno y el torturador malo, ¿no es cierto? Que estas son las palomas del pro y estas son los halcones del pro. Si nos quedamos en ese nivel de discusión, bueno, vamos a pasar a la fase 9, 12, y esto realmente no solamente no se va a arreglar, sino que va a terminar realmente muy mal. ¿Para quiénes? Y bueno, para los que menos tienen, como siempre. Seguimos la semana próxima. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Cuando una meta ya alcancé, cuando la clave revelé, cuando llegué a conocer lo desconocido, si algo imposible quedó atrás y lo que era extraño es habitual, mi interés de pronto quedó desvanecido. Quiero más. esquina si pienso en lo que vendrá. Soy como un vaso que gotea, apenas un pozo que no se llena. Y mientras almuerzo ya estoy pensando en la cena. Si tengo uno quiero dos y no me siento mal. No es codicia ni malicia, es ambición emocional. Por obseso no hay receso, lo que obtengo lo desecho. El progreso se nos debe a los insatisfechos. Seré un inconformista, un paria masoquista. Y en verdad la palabra saciedad no está en mi lista. Y con afán de superarme, arriesgarme no me importa. Quiero tener el pan, pero también quiero la torta. Y siempre quiero más, un insaciable. Y siempre quiero más, un depredador. Y siempre quiero más, un insaciable. Y siempre quiero más, un depredador. No puedo más. El límite. Entrevistas. Muy bien, ya estamos comunicados con la diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Romina del Pla. Romina, muy buenas tardes, gracias por atender a La Deuda Eterna, como siempre. Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Romina, bueno, vamos a empezar por el temita que creo que es muy importante y que no puede pasar como una anécdota. El diputado Alfredo Cornejo tuvo una manifestación propia de lo que es, de lo que se expone y de lo que de alguna manera su espacio representa. Sí, mira, Cornejo utilizó a la vez, Juntos por el Cambio y especialmente Cornejo utilizaron al Frente de Izquierda como un elemento de chantaje para justificar su pedido de una reunión especial con Alberto Fernández y que no querían compartir la reunión de conjunto de todos los presidentes de bloque. El exabrupto de Cornejo, no es tal, si uno digamos, agudiza un poquito más, él dijo que no podía compartir espacio con diputados, los diputados, por ejemplo, del Frente de Izquierda, que son anticapitalistas, que de allí no podía salir ninguna idea consensuada. Incluso peor, me parece, ¿no? Porque dijo, bueno, pero nosotros tenemos un 41%, es decir, las minorías no existen, siendo que ellos también son una minoría. Sí, por supuesto, y después argumentó en contra de todo el resto de los bloques, pero, digamos, contra el único bloque que hizo una cuestión de diferenciación ideológica clara es con el Frente de Izquierda. Y eso no puede sorprender porque uno ve que primero Cornejo en la provincia de Mendoza, cuando fue gobernador, recordémosle a la audiencia, fue el que implementó el ítem aula contra los docentes. Es cierto. Fue, digamos, el que se dedicó a perseguir a todos aquellos que salían a hacer algún tipo de reclamo, procesó a varios docentes, diputados y exconcejales del Frente de Izquierda por hacer una asamblea en la calle. Si vos haces una movilización en Mendoza te multan, y bueno, y su sucesor Suárez es el que el domingo anterior terminó reprimiendo violentísimamente a los municipales que estaban acampados, metiendo preso al secretario general del sindicato docente, a otros dirigentes de ATE y demás. Así que no puede sorprender que venga de Cornejo, pero esto va ligado no solo a ese pasado, digamos, como gobernador, sino también a cómo impulsan otras manifestaciones. El ataque a los periodistas de C5N, una amenaza muy fascistizante que recibió una compañera del Partido Obrero de San Nicolás. O sea, son elementos que hay que tomarlos en cuenta porque se asientan sobre un sector de la población, minoritario, sí, mucho más respaldo político, pero de la cual se reclaman voceros, ¿no? Esto me parece que es un tema importante, pero nosotros tenemos que ser claros, el problema no es del frente izquierdo, el problema es que ellos querían tener una reunión a solas con el gobierno porque no quieren tener testigos frente a lo que, en lugar de ser elementos de contrapunto con el gobierno, son elementos de convergencia, porque ellos acuerdan con la renegociación de la deuda, es más, consideran que hay que todavía someter más recursos y más ajustes a sectores como los jubilados, como trabajadores estatales y demás. También acuerdan y reclamaron, y han sido también parte de lo que se colocó, más subsidios a los sectores patronales, y por lo tanto no querían que eso se conociera, que lo conocieran otros bloques y demás. Así que, y bueno, también acordaron con la suba de la oferta a los bonistas. Sí, por supuesto, por eso dije, ellos apoyan la renegociación de la deuda, consideran que hay que entregar todavía más a los BlackRock y compañía, al FMI, etcétera. Y ellos también son tenedores de bonos, algunos de ellos, Totalmente, ellos son parte de los que se beneficiaron con la deuda y con la colocación de deuda. Así que creo que también en parte el gobierno, cuando cede ante esto, cede porque también le conviene que sus acuerdos conjuntos por el cambio y sus negociaciones conjuntos por el cambio no sean con testigos de otros bloques, ¿no? Y esto creo que es importante. A nosotros no nos sorprendió desde el frente de izquierda, pero te puedo asegurar que en esa segunda reunión, yo la denominé los del resto del mundo, que muchos de los bloques que tienen alianza con el propio Frente de Todos estaban muy enojados conjunto por el cambio, pero también con el gobierno por haber cedido ante este chantaje. Varios periodistas, de incluso el Gato Silvestre, ayer se mostró como un poco molesto por este hecho también, cosa que me llamó un poco la atención igual, pero se enojó con el presidente porque dijo que no le tendría que haber dado esa audiencia casi exclusiva a Juntos por el Cambio. Sí, porque hay todo un sector del Frente de Todos que entiende que se viene cediendo y retrocediendo en demasiados temas que se presentaron como esenciales. Vos fijate que el oficialismo, especialmente el kirchnerismo, quitó el tema del impuesto a las grandes rentas y fortunas. Ese proyecto todavía no lo presentaron, siguen sin presentarlo, ya van más de 3 meses desde que empezaron a hablar del tema. ¿Y el proyecto de ustedes está presentado ya cuánto? ¿Más de un mes? El nuestro hace ya casi 3 meses que está presentado, otro una que otra, el del Frente de Izquierda. Entonces, el gobierno, el oficialismo en eso agitó, no presentaron el proyecto. Y no parece que vaya a aparecer, porque como el ministro de Economía, Guzmán, dijo que no lo presenten hasta que no esté cerrada la deuda, bueno, la deuda se sigue tirando. Y el argumento de que así era como se obtenían los recursos para combatir la pandemia, bueno, se va diluyendo. Entonces, ahí hay un retroceso. Después anuncian la estatización de Vicentín, que tampoco era una estatización, que nosotros denunciamos que era un rescate, y sin embargo, ahí retroceden en chancleta, ya no solo la estatización, no la estatización, sino ni siquiera la intervención. Anuncian una centralización del sistema de salud, sabemos que estaba escrito hasta el borrador del decreto. Pegan 4 ladridos patronales de la salud privada, no hay decreto de centralización del sistema de salud y tenemos las consecuencias que tenemos con esto. Entonces, para todo un sector del propio oficialismo, se está cediendo en temas muy sentidos, o que por lo menos habían agitado mucho propagandísticamente, y entonces empieza a parecer que no hay que mostrar, ¿no? Porque las direcciones sindicales son complacientes, se los deja hacer absolutamente en todo, pero no hay éxitos que mostrar. Entonces, bueno, esto empieza a horadar a todo un sector que apoyó al gobierno de votantes y demás. Así que hay como un desencantamiento, ¿no? Hay como un desencantamiento. Sí, ni hablar del tema derechos humanos y gatillo fácil. No, bueno, pero esto está a la orden del día. Parece que todas las policías se han puesto de acuerdo. Y bueno, eso te demuestra que el problema no es que se pongan de acuerdo, sino que es una naturaleza de las fuerzas represivas. Claro. Entonces, allí, ¿qué pasa? Mientras el oficialismo, por ejemplo, los diputados, trata de disimular esta situación, y en lugar de llevarla a Sabrina Federic, que es la que le había hablado del ciberpatrullaje, se enterró solita sin que nadie la mande. Digamos, el oficialismo trata de justificarlo, y después trajeron el otro día a Gabriel Fuchs, que es el segundo de Federic, que tuvo la otra mala, otra frase poco feliz, porque dijo que en realidad los 2/3 casos mezclando entre ciberpatrullaje y gatillo fácil conocidos son el resultado de la inercia del gobierno anterior. Bueno, yo le contesté, le dije, escúcheme, Fuchs, ¿de qué inercia estamos hablando? Acá ya van muchos meses, y esto, en la medida en la que yo le cito los casos, se va a dar cuenta que quintuplican sus 2/3 casos y están hablando, digamos, de situaciones donde no se pueden desentender del poder político, porque la bonaerense la dirige Bernie, y Bernie le da estos mensajes a la policía bonaerense. Después no se sorprenda si desaparece Facundo Castro, o si tenemos cada semana que contar un caso gravísimo de gatillo fácil, como el de Brandon Romero en Mar del Plata, el de Lucas Verón acá en La Matanza. Es realmente una situación muy escandalosa. O el abuso de los pibes Cuom allá en Chaco. Justamente en este programa entrevistamos también a Graciela Duarte, la tía de los chicos, y nos contaba que esto ya también es demasiado, ¿no? Nos contaba que quedan en libertad los policías, obviamente por el cambio de carátula, estos policías racistas y abusadores por el cambio de carátula, pero además renuncia a la querella la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia de Chaco. Se corre. Si eso no es orden del gobernador Capitanich para dejarlos en la más absoluta soledad, ¿cómo lo llamamos? Totalmente, totalmente. Por eso yo ayer, cuando empecé mi intervención en la reunión con Alberto Fernández, lo primero que dije es que él se tiene que involucrar personalmente en la aparición con vida de Facundo Castro. Y basta de buscar justificaciones de ningún tipo. Yo creo que son temas muy serios y que no los podemos dejar pasar, y que acá no hay justificación alguna. Así que creo que en este punto empiezan también a estar en la mira no solo Bernie, sino Kicillof, de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en cada provincia, por supuesto. Claro. Pero quiero insistir en que se está agudizando muchísimo la situación en la provincia de Buenos Aires. Para ir finalizando, ¿por qué no recordás alguno de los puntos esenciales del proyecto de ustedes sobre el impuesto a la riqueza? Bueno, mira, básicamente son 5 medidas extraordinarias por única vez, aunque forma parte de lo que nosotros entendemos debiera ser una estructura impositiva progresiva, que consisten en un impuesto extraordinario a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, a las ganancias extraordinarias bancarias y empresarias, a las grandes tenencias de tierra y a las tenencias de viviendas ociosas. Con esos recursos, el cálculo que hacemos es que se pueden recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, y ese fondo tiene un destino muy específico. En primer lugar, a la centralización del sistema de salud, reforzando el nombramiento de personal, el aumento de salario, el pase a planta y todos los equipos de protección personal, y la ampliación de la capacidad de camas para la atención de la población. En segundo lugar, la garantía de un salario, de un ingreso de cuarentena para todos los que no tienen ingresos hoy, de 30.000 pesos, ampliando incluso quiénes son los que tienen que recibir, porque vemos que el IFE lo recibe solo un sector muy, aunque son varios millones, es un sector muy minoritario todavía en relación a los que lo necesitan. Y en tercer lugar, destinado a un plan de construcción de 100.000 viviendas a lo largo de un año para ayudar a combatir el hacinamiento o la escasa situación de habitabilidad que hay en muchísimas barriadas de la ciudad, de Gran Buenos Aires, y a la vez 100.000 viviendas no resuelven la crisis habitacional, pero empiezan a ayudar también a una reactivación económica más general, que es como nosotros entendemos que se puede empezar a producir una reactivación de la economía con un plan de obras públicas, empezando por las viviendas y la urbanización, de fondo, ¿no? Así que creo que esto forma parte también de un post-pandemia como inicio. Romina, muchísimas gracias por esta charla con La Deuda Eterna, como de costumbre. Muy importante todo lo que se dice, lástima que no se puede amplificar demasiado las voces de ustedes, ya sabemos, este sistema más bien siempre encubre y descalifica. Así que ya sabés que los micrófonos de La Deuda están abiertos para cuando ustedes lo dispongan también. Bueno, muchísimas gracias y te agradezco también el espacio para seguir amplificando en forma militante lo nuestro. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta luego. educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. Bueno, la columna de esta semana es la continuidad de la columna de la semana pasada. La nacionalización o la continuidad colonial era el título, y ahora podríamos decir parte 2, para ampliar un poco de qué estamos hablando cuando decimos la continuidad colonial. ¿Por qué esto en educación? En realidad no es privativo de la educación. En realidad estamos inmersos en una continuidad colonial que nos impone el sistema, porque nada se corre de las variables que vienen impuestas desde el exterior. Así como lo vemos claramente en la odiosa deuda externa, esa gran estafa, como le ha dicho nuestro compañero Alfredo Grande, Julio Gambina, nuestro columnista en economía, aquí en el programa, esa gran estafa también se corresponde dentro de lo que llamamos los cánones de la reforma educativa desde hace más de 30 años. Una gran estafa porque es un proyecto que tiene una finalidad en sí mismo. Digamos, su propia teleología es la reforma educativa. No hay que llegar a ninguna parte, no hay un objetivo o una meta como pareciera sugerirse. No, es una gran bola de nieve que va acrecentando el mercado de la educación. La semana pasada habíamos visto claramente esto, cómo se daba a raíz de una encuesta que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Unidad de Evaluación de la Equidad y la Calidad Educativa, al mando esta vuelta de otro reciclado como es Gabriel Sanchezini. De esto hablamos en la columna de la semana pasada, pero no ahondamos en cuál es la propuesta de esta encuesta que hace la empresa, la corporación, el Centro de Educación Universal de la corporación Brookings, que habíamos dicho, fundada en 1916, ha tenido entre sus investigadores más de la mitad relacionados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el Consejo de Administración de los Estados Unidos, en fin, una relación que tiene que ver con la política y con el Centro de Educación Universal, con el afán colonial de la política educativa. Uno de los grandes objetivos que tiene esta institución corporativa Booking es incidir en las políticas educativas a nivel mundial, de manera de asegurar la privatización del campo educativo, o por lo menos la dominación, en sus propios términos, del campo educativo. No podemos obviar esto que estamos diciendo porque no lo estamos diciendo nosotros, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia UNESCO. La UNESCO estableció un convenio con la institución Brookings justamente para ir monitoreando estos avances, y dice en ese convenio que es uno de los centros líderes de políticas enfocado en la calidad educativa de los países en desarrollo. Es decir, Brookings trabaja sobre la colonialidad del poder de nuestros países latinoamericanos, por ejemplo. y desarrolla soluciones efectivas para alcanzar un aprendizaje equitativo. Es decir, Brooking busca la estandarización absoluta de la educación. Para esto, trabajaron en una primera instancia, junto con la UNESCO también, en el tema de las métricas de aprendizaje. El objetivo general del proyecto era catalizar un cambio en la conversación sobre educación a nivel mundial. Esto lo dice el documento. Desde un acceso hacia un enfoque distinto del aprendizaje. Es decir, esta variación sobre quitar los saberes del medio para formar a nuestros niñes y adolescentes en competencias y habilidades que necesitará el siglo XXI. Este es el gran encubrimiento, de nuevo, como cuando fue el descubrimiento de América, o el mal llamado descubrimiento de América, que fue nada más que un encubrimiento y ser el patio trasero de todo aquello que no era Europa, es decir, nosotros. Ahora, curiosamente, el proyecto recibió, dice la UNESCO, un generoso apoyo de distintas fundaciones. Claro, las fundaciones, el movimiento corporativo se mueve a partir de fundaciones como Dubai Care o la fundación Hewlett, la fundación Mastercard, por ejemplo. Digo, nombro algunas, porque este es el proyecto. El proyecto es la desposesión de la educación pública. La UNESCO es parte muy importante de esta reforma, aunque juegue con un discurso progresista. Sin embargo, los gobiernos progresistas de nuestra región han comprado la reforma. ¿Qué cambió de los 90 hasta acá? ¿Cambió algo? ¿Discutimos muchas más cosas? ¿Nacionalizamos el sistema educativo otra vez después de la fragmentación de los 90? No. Bueno, ese es un punto y una gran deuda que hay respecto de qué educación. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué educación? Bueno, esto todavía está por discutirse, porque ellos ya tienen claro a dónde están caminando. El problema es la docencia. La población va a seguir comprando este proyecto de reforma educativa para generar el gran mercado de la educación. En esta encuesta contratada por Gabriel Sanchezini en la ciudad de Buenos Aires, Booking hace preguntas a los padres. Entre esas preguntas es la percepción que tienen del rendimiento académico de sus hijos en este momento, por ejemplo. Y se focaliza en los hijos mayores, los que están en qué años están o en qué grados están esos hijos mayores. ¿Cómo percibe el rendimiento académico en este momento? Booking trabaja sobre un ya imaginario estandarizado, pensando que todas las familias tienen el mismo poder adquisitivo y tienen las mismas condiciones de vida, y sabemos que no es así. Todavía están discutiendo el agua potable en alguna de las villas de emergencia de esta ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo calificaría la propuesta de enseñanza remota que está recibiendo su hijo de la escuela? Bueno, a ver, la enseñanza remota que está recibiendo su hijo no es de la escuela, es de los docentes, que tienen que estar trabajando sobre plataformas dadas por los gobiernos, nacional, de la ciudad, en el caso de los provinciales, provinciales. Y en esto también están las plataformas como TICMAS, que es la plataforma oficial privada que tomó o contrató la provincia de Misiones. Entonces, ya hay preguntas, en principio que son tramposas. Segundo, ¿qué va a hacer Brooking con esta información? Podemos seguir pensando en qué satisfacciones tienen los padres, por ejemplo, que sus hijos obtengan buenas calificaciones en las pruebas estandarizadas es una de las opciones. Los chicos no están personalmente calificados en las pruebas estandarizadas, Brooking, no, todavía no opera así. Yo entiendo que a eso van, a tener individualidad en todo lo que es la estandarización, para ver cómo camina cada uno de nosotros, esta especie de monitoreo absolutamente personalizado sobre los cuerpos, sobre las cabezas de los estudiantes, en realidad de toda la población, pero estamos hablando de educación. Y después les pregunta ingenuamente a los padres si realmente ellos se sienten escuchados por la institución educativa, si en realidad todas estas encuestas poco importan, porque el resultado, el objetivo final al que van a llegar, es el que quieren imponer. Esto es un juego, por no decir una pérdida de tiempo para los padres, para las familias, que están en un momento muy complicado. Sin embargo, yo le preguntaría al señor Gabriel Sánchezini si él considera que en este momento una encuesta de tal tamaño, hecha por una corporación internacional de base norteamericana, pero de incidencia internacional, en acuerdos con la UNESCO y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es una tarea esencial. Si realmente consideramos que una encuesta que busca, en general, influenciar sobre las temáticas que a ellos le interesan, es una tarea esencial en el momento de la cuarentena, en cuanto a que genera nerviosismo, llevamos muchos días, en fin, este era el momento. Una especie de catarsis está buscando el director de la unidad de equidad evaluativa, educativa y todos los títulos que le ponen, el empresario Gabriel Sánchezini. Este era el momento. Hay cuestiones que no se pueden dejar pasar. Hay cuestiones que tampoco era el momento de crear el Consejo de Evaluación de la Calidad de la Educación desde el Ministerio de Educación del señor Nicolás Trotta. Tampoco era el momento. ¿Por qué en este momento donde nadie se puede reunir se crea una nueva instancia burocrática, una oficina más? Y sí, tal vez era el momento, porque queda bien, de pensar en cómo hacer para que le lleguen computadoras a los docentes, a las docentes, a les docentes. Bueno, el Ministerio de Educación descubrió que aportando 50 millones de pesos puede subsidiar parte de un crédito que tomarán los docentes para hacerse de la herramienta. ¿En realidad estamos hablando en serio? ¿Los docentes tienen que adquirir su propia computadora y con esa computadora viene un paquete con portales educativos para navegar libremente? ¿En serio estamos hablando de esto? ¿En plena pandemia, en plena cuarentena? Mientras se le siguen restando posibilidades a los aumentos de los jubilados, pero se sigue aumentando la oferta para que los bonistas acepten otra vez los dineros de una estafa. Creo que estas son las cosas que tenemos que pensar y reflexionar. Seguimos con la pedagogía de la obediencia y tenemos que salir de allí. Tenemos que empezar a quebrar esa colonialidad interna que nos impone la colonialidad del poder. Un gran congreso pedagógico, un gran congreso educativo, démonos los tiempos, sin las corporaciones, un gran debate. ¿Qué educación? Esa es la pregunta. ¿Qué educación? Otro ladrillo en la pared. La retaguardia arroba gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Escuchamos la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, ya pisando los últimos minutos de nuestro programa, un programa que ha tenido varios matices, siempre hablando de las situaciones que creemos que son importantes mencionar y que no ocupan espacio en los medios hegemónicos de incomunicación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Me parece importante retomar y seguir hablando de la violencia institucional que está ejerciendo sobre los pibes, que no es nueva, que no es de ahora. Seguimos buscando a Facundo, seguimos pidiendo justicia por Luis, son cosas que han pasado en los últimos meses, pero tenemos cantidad de nombres y listas, lamentablemente, de familias y de personas que están esperando justicia. Así que me parece que es importante generar un poco más de empatía. Nadie está exento de que el día de mañana uno salga sin permiso por algún motivo y no vuelva a casa. Muchos de los que participamos de ollas populares en el día de hoy no tenemos nada que nos garantice la circulación, y la gente cada vez necesita más un plato de comida, cada vez las ollas están más abarrotadas de pedidos, ya no son solamente los compañeros en situación de calle, así que me voy a tomar también el atrevimiento de pedirles que cuando salgan, salgan con un abrigo a la calle, salgan con algo para darles de comer, porque está cada vez peor. Y seguimos pidiendo que nos avale para poder circular, para seguir garantizándole a un montón de compañeros un plato de comida que hoy no está pudiendo garantizar ni el Estado ni ningún otro tipo de organización. Así que no quería dejar pasar esa lista y esos nombres. Dari. Estamos ya dijiste casi lo que faltaba, así que es importante recordar todo lo que nos pasa, porque no es solo la pandemia. La pandemia en este momento es un buen cobertor para que el 90% de los medios de comunicación esté solamente hablando de eso y no nos estemos ocupando de algunas cuestiones que este programa sí se ocupa. Ale, ¿cerrás el programa vos? Un placer, un orgullo poder cerrarlo. Lo espero escuchar todo entero con placer, con toda la integridad que implica poder disfrutar de todos estos análisis y de todas estas historias que comentaban. Lo único que propongo y que creo que solicitamos, también escuchando las intensas palabras de Majo, es que también todos aquellos oyentas que están siempre al hilo del programa, que lo que sucede a su alrededor, es fuera de los territorios de la ciudad de Buenos Aires, fuera de lo que es el centro mediático que tiene la capital del país, que también sería bueno poder recibir todas esas noticias para poder desarrollarlas y contar un poco más en esta pandemia cuáles son las realidades fuera de los espejos. Así que, como decimos, nos los debemos a ustedes, nos debemos a este programa, y espero que hayan sobre todo disfrutado de lo que más nos gusta en esta actualidad, que es hacer la deuda eterna.